Queremos conocer de primera mano, ¿sí?, el trabajo de las brigadas. Así que bueno, arrancamos con la ronda de saludos. Primero la sumamos aquí desde el estudio de la radio a Analía. Ella forma parte de la brigada Calahuala y además integra la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Barrio Comechingones de Cuesta Blanca. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Buenos días. Gracias por recibirnos. Bien, ha sido la articuladora de todo lo que vamos a tratar de hacer en este bloque del colectivo Villanos, porque ha sido quien se puso en contacto, ¿sí?, con las distintas brigadas comunitarias y las vamos a ir presentando, ¿sí? Voy a ir saludando primero a Mariano, ¿sí?, de la brigada Balcón de Punilla, ¿sí?, que está allí en la zona de Punilla Norte. Te saludamos, Mariano. Buen día. Hola, ¿cómo les va? Hola, buen día. Bien, muy bien. Lo sumamos también al aire de la Villanos a Matías, de la brigada Calahuala, de Villa Ciudad Parque. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Villanos? Somos de Los Reartes igual, ¿eh? De Los Reartes, ah, bien, de Los Reartes, sí. No Villa es Ciudad. Es el mismo pueblo, es un chiste, pero... Está bien, bueno. Y a Diego también, de la brigada Sacha de San Marcos. Diego, te saludamos, buen día. Tranquilos y tranquilas después de esta semana tan difícil. Está bien. Bueno, y está llegando, se suma también al colectivo Villanos, la tenemos aquí en el estudio de la radio, Mailén Peralta, de la brigada Chañares. ¿Cómo estás, Mailén? Te damos tiempo a respirar. ¿Cómo va? Buen día a todos. Bien. Bueno, vamos a ir intentando tener ahí por cada una de las personas que nos está escuchando por teléfono, que nos vayan contando el trabajo que han hecho particularmente desde cada brigada. Si te parece, Mariano, arranquemos por vos. Contanos un poco cuánto hace que existe la brigada, cómo fue que vos te incorporaste. Arranquemos por ahí. Arrancamos por ahí. ¿Cómo te va? Nosotros somos del área de natural protegida, proclamada área natural protegida, Balcón de Punilla, cerca de Casa Grande. Sí. Y en el 2020, más o menos, al principio del 2020, se nos vino el fuego al área. Y bueno, salimos a combatirlo, a aprender, a saber cómo hacer para contener los fuegos. Y de ahí, bueno, no paramos nunca más y nos fuimos acudiendo a las emergencias de los barrios en los que aprendimos cómo poder trabajar los fuegos. Bueno, y convocándonos con brigadas de otros lugares para poder trabajar en conjunto y formar esto que es las brigadas operativas comunitarias, que es una forma de aunar todas las brigadas de Córdoba y poder socorrer dependiendo el lugar de donde haya que socorrer de manera más inmediata posible. Bien, ¿estuvieron la semana pasada aquí en Punilla? Estuvimos en Punilla, tuvimos fuego en Balcón, en nuestro territorio, un día antes, fuego de Cabalango, o la misma, la noche anterior, tuvimos fuego en nuestro territorio, acudimos a nuestro territorio, se incendió una casa en medio del monte nativo, así que pudimos contenerlo, pudimos perimetrar la casa y lograr que el fuego no se vaya hacia el monte, que es lo que más preservamos nosotros, es el monte nativo. Y ahí pudimos y terminamos ese fuego a la noche y a la madrugada del otro día. Estamos saliendo para Cabalango entendiendo lo que había pasado y la magnitud de lo que había pasado. Así que sí, ahí también estuvimos presentes y ya veníamos también de otros lugares, de Panamá, de Capilla, de varios incidentes en este último tiempo. La verdad que es una tragedia lo que está pasando. Sin duda. Lo sumamos, le pregunto a Matías, ¿sí?, de la brigada Calahuala. Contanos, Matías, bueno, cómo nació la brigada también y cómo te sumaste vos al espacio. Bueno, el caso es muy similar a lo que contó Mariano recién. Los compañeros que iniciaron el movimiento aquí en lo que es el valle, en esta zona, que comprende Reartes, Villa Ciudad Parque y demás, en 2020 justamente se empezaron a dar cuenta que se encontraban en todos los fuegos vecinos de acá de la zona e intentaron empezar a organizar. Eso fue en la primavera, ¿no? Del 2020. Sí. Yo me sumo a la brigada en el otoño del 21 cuando con más intenciones de organización y bueno, como dijo el papá Chico recién ahí, Mariano, no paramos más después. Nos hemos ido profesionalizando, capacitando, autocapacitando. generando nuestras propias herramientas para trabajar y acompañar ahí al fuego, así que como que trabajando en red. Por suerte no agarran a todas las brigadas de Córdoba, pero sí a muchas, y la red se va tejiendo y expandiendo, ¿no? Así que llegamos a Cabalango la semana pasada, sí. Al llamado de la gente de ahí, de los compañeros de Chañares. Hola, May, ¿cómo va? Y, hola. Y bueno, nos apersonamos en la zona de Cabalango, estaba más o menos trabajable, lo estaban trabajando los locales, así que nos acercamos a lo que fue San Antonio Arredondo, en el aeródromo, uh-huh. Y estuvimos trabajando con Balcón y Sacha, y bueno, intentando ahí acompañar un poco también en lo emocional a los vecinos, uh-huh. En Barrio Comechingones y demás, que bueno, ahí Ana también puede llegar a conversar un poco desde el punto de cómo nos recibieron, sí. Pero ahí más o menos tenemos todos, comienzos similares. Uh-huh. Bien, ha sido a partir, me parece que los incendios del 2020 fueron como motor, ¿no? En muchas regiones de pensarse de manera organizada. Lo sumamos ahora a Diego, ¿sí? De la Brigada Sacha de San Marcos, que bueno, ahí Matías ya adelantaba que estuvieron articulando, ¿no? En el incendio de la semana pasada. Diego, contanos también un poco cómo fue el trabajo, la organización de la brigada desde sus comienzos. Nos había anticipado que iba a tener ahí problemitas de señal, pero bueno, vamos a ver si a lo largo. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Ahí estoy de nuevo. Tengo mala señal, pero bueno. Dale. Así como Mariano, en el 2020 nos juntamos y empezamos a ir a todos los territorios donde había fuego, y así nos fuimos conociendo con los distintos y las distintas compas de distintos lugares. Y bueno, esta semana pasada nos tocó ir para allá, en una situación muy triste. Está bien, tenemos ahí el problemita de la señal. Nos había dicho Diego, ¿no?, que iba a estar en un lugar con señal complicada. Bueno, completamos ahí la ronda, por lo menos, de presentación del trabajo, con Mailén, con Analía. Bueno, también, Mailén, ahí de la brigada Los Chañares, contanos cómo te sumaste vos, cómo se armó también la brigada. Bueno, la brigada Chañares ya hace, desde el 2020, se viene gestionando, organizando, y bueno, esto, como vos decías, el motor de que en realidad es una respuesta a los fuegos que fueron tremendos en ese año. La respuesta fue organizarnos en distintos puntos de la provincia, y bueno, se dieron estas brigadas, y ahora cada vez más fuerte está la red. Uh-huh. Y bueno, me sumé también un poquito más adelante, a veces más activa, a veces menos, pero bueno, la intención es esa, ¿no? De poder estar, de tratar de, lo que nosotros hacemos énfasis es en cuidar el monte, y cada vez que vamos a un fuego siempre nos quedamos, no es solamente estar apagando el fuego, sino es la guardia de ceniza, proteger los parches de bosque nativo que quedan, como eso, ¿no? Poder salvar la mayor cantidad de árboles y de bosque nativo. Uh-huh. Y bueno, también esto de después de lo que se va dando es que queda gente que por ahí se involucra, autoconvocadas. Entonces, lo que también estamos tratando de hacer con la red de brigadas es que queden semilleros, que les llamamos semilleros, que son personas que después se quieren seguir organizando. Entonces, que el territorio también pueda quedar aguardianado por esas personas y por esa organización, uh-huh. también. Entonces, las brigadas estamos tratando de, bueno, de ayudar, de capacitar, de proporcionar esta facilidad de hacer sus propias herramientas. Entonces, bueno, eso también es un laburito. Y bueno, lo que nos pasó en la semana pasada fue tremendo, fue muy fuerte, terrible. Las personas que lo pudieron vivenciar desde dentro saben, y los que vieron también imágenes desde cualquier parte del país, porque llegó muy lejos, trascendió, sí. también esa información. Bueno, nos pudimos organizar, estaba muy cerca el fuego de la casa de un brigadista, amigo, hermano, entonces fue también más trascendental todo. Y bueno, y ahí estuvimos. Nos pasó que de un lado quedaron algunas brigadas, del lado de Cuesta Blanca, y del lado de Cabalango quedamos otras. Uh-huh. A mí me tocó estar más de este lado, del lado de Cabalango, y bueno, Ana, creo que estuviste un poco más del otro lado. Contanos ahí, Analia, por dónde anduviste. ¿Dónde te tocó estar, digamos? El lunes, al mediodía, el valle de mi zona sur, Punilla Sur, estaba lleno de humo. Ya se veían columnas de fuego en la sierra que corresponde a Cabalango. Así que en comunicación con los amigos y amigas de Barrio Comechingones, que es un barrio situado en Cuesta Blanca, en el inicio del camino que conecta Cuesta Blanca con Cabalango, empezaron a alertar que el fuego estaba llegando a las casas. Es una zona de monte cerrado, monte nativo muy cerrado, que nunca sufrió incendios. Entonces, bueno, había mucha vegetación, el fuego estaba avanzando muy rápido. Las ráfagas de viento ese día eran de 50 kilómetros por hora, por lo que avanzó muy rápido, hasta que empezamos a convocar a las brigadas compañeras de la zona, que ya se estaban trasladando hacia Cabalango. Ahí tuvimos como que hacer dos frentes, uh-huh, y trabajar un lado desde Cuesta Blanca y un lado desde Cabalango. Estuvimos unidos por la misma línea de fuego y por la misma fuerza y voluntad. Fue muy fuerte lo que sucedió acá en toda la comunidad, uh-huh, de la zona sur. Los vecinos empezaron a autoconvocar lugares para recibirnos. Llegamos a una hora en la que el fuego fue muy rápido y había pasado por encima del barrio Comechingones, abarcando algunas casas. Se habían quemado 5 casas. Hicimos una base operativa comunitaria en el club de Icho Cruz, que nos recibió con las puertas abiertas para que nos instalemos ahí la fuerza de la gente de brigadista de otros lados que estaban viniendo. Los vecinos rápidamente organizaron todo lo que necesitábamos para poder atender ahí, y iniciamos perímetro y ataque al fuego, que estaba ya se había pasado hacia la zona de Cabalán, de San Antonio. Entonces nos fuimos 18 personas a trabajar ahí en la zona del aeródromo, y estuvimos atacando sobre dos lomas alrededor de la 1:30 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Estuvimos trabajando ahí ese frente, que siguió activo cuando nos retiramos el día martes. Uh-huh. Y bueno, volvimos ahí al club donde nos recibían los vecinos de Barrio Comechingones. Y bueno, seguimos ahí trabajando y después nos tuvimos que ir hacia Cabalango, donde seguía el fuego más fuerte. Bien. Sí. Bueno, nosotros en Cabalango hicimos base en el camping de Cabalango. Nos organizamos ahí también, teniendo la respuesta así de la comunidad muy rápida, muy activa, muy hermoso eso también. La red comunitaria que se genera es sorprendente, ¿no? Llega un momento en el que hay mucha gente que quiere ayudar y, bueno, va de a poco encontrando también la forma de dónde puede dar una mano. Uh-huh. Entonces nosotros estábamos en Cabalango, en el camping, haciendo base ahí también, con brigadistas, recibiendo donaciones, hasta que cerca de las 5:30 rota el viento, uh-huh, el fuego se nos venía encima. Tuvimos que autoevacuar el camping de donde estábamos haciendo base, claro, porque se nos venía el fuego. Los brigadistas que estaban en territorio con autoconvocados tuvieron que replegar, salir del lugar, porque la situación ya era peligrosa. Y bueno, el viento cambió y era muy fuerte, así que bueno, ahí en Cabalango se nos venía todo como para el lado de las casas, de toda la zona que ya incluso antes se había trabajado. Así que bueno, esa situación fue desesperante en ese momento. Y bueno, y nos fuimos directamente a la plaza de Cabalango y toda la gente empezó a llegar ahí. Nos empezamos de nuevo a organizar, a convocar, hasta que bueno, los brigadistas de nuevo salieron a los focos activos y recién 3 de la mañana volvieron a la plaza. y bueno, ya estando un poco más controlada y tranquila la situación. Y bueno, en ese momento una leve lluvia fue como para apaciguar el fuego que estaba ardiendo dentro y ahí afuera, que en el territorio estaba mucha superficie quemada también. Hay ahora datos de la cantidad de hectáreas que se quemaron entre Cabalango y Cuesta Blanca y toda esa parte, cerca de 3.800 hectáreas. Gran parte del territorio de Cabalango también, que bueno, era el parche y es un pulmón verde que de los pocos más preservados que hay en la zona. Bien, Ana, recién mencionabas esto, ¿no? Las brigadas operativas comunitarias. Me parece que está bueno dar cuenta de cómo trabajan de manera articulada, cómo se articulan entre sí las brigadas, cómo se avisan, cómo se organizan. Hay un grupo en el que participan cada representante de las brigadas, que es un grupo intervalle, en donde nos avisamos sobre los fuegos en cada localidad. Bien. Ahí cada brigada convoca al grupo a ver quién está dispuesto, quién está disponible para salir. Empezamos a organizar la posibilidad de vehículos, traslados. Hay a veces que nos movilizamos de puntos muy lejos, por ejemplo, estamos conectados de norte a sur, desde San Marcos hasta tras la sierra, estamos conectados con las brigadas en red, y tratamos de definir en función de cuánto monte nativo realmente está en peligro. Es como lo que más tratamos de visualizar antes de salir. Si hay monte nativo comprometido, nos organizamos todos los que podemos, a veces en nuestros propios autos, a veces en autos de vecinos o gente cercana que entiende sobre nuestro trabajo. Hay muchos compañeros que tienen los autos un poco ya dañados por tanto trabajo desde el 2020. Sí. Y bueno, esto es desde abajo. Tratamos de solventar, que tener las herramientas disponibles y estar, bueno, estar permanentemente atentos a los cambios de viento, a las temperaturas, y mientras tanto seguir capacitándonos y aprovisionándonos de herramientas, que son lo fundamental. Me parece que ahí está bueno que nos puedan contar, le pregunto ahí a Mariano y a Matías, eso, ¿no? ¿Cómo se van equipando las brigadas? Que nos puedan contar cada experiencia, porque sabemos que hay mucho trabajo autogestivo ahí, ¿no? Y mucha apelación también a la solidaridad de las y los vecinos. Si te parece, Mariano, contanos en el caso ahí de la brigada Balcón de Punilla, cómo se han ido equipando, ¿no? En este tiempo desde que existe, ¿no? La brigada. Claro, te cuento. Bueno, nosotros arrancamos cada uno con su ropa, empezando hoy con palas, rastrillos y picos. Y después fuimos interiorizando, ¿no?, sobre lo que es un EPP, lo que es tener la ropa adecuada para estar en el fuego. A través de la donación del pueblo y de la gente, la verdad que siempre son muy, muy, muy buenas. Nos ayudaron a poder comprar nuestro EPP, que es lo más importante que necesitamos para los chicos que van al frente, ¿no? Que van en una primera línea y afrontan los fuegos más grandes, que tiene que ver con los guantes, con anteojos de protección, con monjitas para la cabeza. Y de a poco, bueno, fuimos armando un equipo y teniendo la protección básica para poder asistir a los lugares, así con dando una seguridad y no creando una desconfianza en la gente de ver que un grupo de vecinos con ropa, como habíamos empezado y nos decían los hippies coloridos, que iban a los fuegos, a otras cosas, decían que íbamos a otras cosas, pero bueno, éramos los hippies coloridos que íbamos al fuego. Y nada, empezamos a entender también cómo es que uno tiene que cuidarse y cómo tiene que cuidar a sus hermanos, que también es una tarea de un riesgo bastante bastante alto. Somos muy muy selectivos y no dejamos que, si la persona no esté con su EPP completo, tampoco dejamos que participe, la ponemos en otros roles. Hay muchos roles, para que sea bueno de saber que hay muchos roles que cubrir dentro de lo que es nuestro trabajo como brigada operativa comunitaria, que no somos nosotros, como yo siempre digo. Si no fuera por la donación de la gente y el apoyo y la colaboración, nosotros no podríamos estar en ninguno de los lugares que estamos. Siempre es gracias a eso, gracias a que el pueblo nos entiende cuál es la realidad, la está viendo hoy en día. No es como antes, que no entendían qué pasaba, no viven lo que pasa, lo entienden, lo ven en sus propios territorios. Entonces medio como que estamos teniendo un apoyo un poco más, más fuerte. Hoy en día estamos tratando de equiparnos mucho mejor, tener más mochilas de agua, tener zapas, herramientas para fuego, un rastrillo que se nos doblaba, una pala que no volvía a la casa, y cosas que perdíamos como individuos. Que bueno, hasta hoy en día, después de tantos años, seguimos todavía tratando de reconstruirnos, ¿no? Porque bueno, fue mucho tiempo dedicado y fue mucho lo que pudimos poner. Después, bueno, gracias a estas redes que se formó este apoyo que nos ayuda a que, bueno, podamos seguir haciendo lo que nos gusta, que es esto de proteger el monte nativo. Claro, claro. Por eso está bueno insistir esto, ¿no? Las formas de gestión y de conseguir recursos, ¿no?, por parte de las brigadas, eso, ¿no? Apelando a la solidaridad de vecinos y vecinas. Sabemos que cada brigada tiene también sus redes sociales como para saber el alias al cual aportar, digo, sobre todo en la gente, estoy pensando en la gente que nos está escuchando, que se está enterando un poquitito más, ¿no?, de ese trabajo que los vio, ¿no?, la semana pasada, estar ahí en el frente de fuego y, bueno, de qué manera poder colaborar. Matías, en el caso de la Brigada Calahuala, digo, contanos no solo la cuestión de equipamiento, sino metámonos también en el otro aspecto, que es la formación, ¿no? ¿Qué capacitaciones han tenido como para contar con las herramientas, saber cómo intervenir ante un escenario de incendio y que, bueno, que esto no implique poner en riesgo la propia integridad? Mira, nosotros tenemos como, por así decirlo, se ha hecho de forma mixta nuestra capacitación. Por un lado tenemos algunos compañeros que han sido bomberos y nos han, de la vieja escuela, en la cual hacían el mismo trabajo que nosotros, y bueno, nos han ido transmitiendo su información y su capacitación, digamos, en campo. Por otro lado, algunos de los compañeros hemos tomado algunas de las capacitaciones que se han así han ido dando por distintos entes no gubernamentales en los últimos años, pero en la mayoría es eso, es aprovecharle el conocimiento de los compañeros con más sabiduría y aplicarlo a medida que uno también va aprendiendo, ahí como dijo Mariano, cuidando al que tiene al lado y al que tiene atrás y adelante, y un poco en esa, ¿viste? O sea, como aprendiendo a cómo se mueve, entender que estamos en zona de sierras, que la sierra tiene su propio viento, saber dónde meternos, dónde no, aprender un poco eso, se aprende mirando el viento, mirando el fuego, mismamente andar. Y es un poco como nos hemos ido capacitando un poco los compañeros. Sí, insisto, también hemos leído el manual de APN, que es la Asociación de Parques Nacionales, que tiene mucha información básica, pero bueno, en su mayoría es una mezcla de experiencias ajenas y propias que hacen ahí un cóctel bastante copado. Justo me das pie para preguntarles, digo, al que quiera contestar, si hay experiencias similares en otras provincias o incluso en otras partes del mundo, ¿no?, de brigadas comunitarias, esto, ¿no?, donde la gente se organiza, se autogestiona los recursos, se autogestiona también la capacitación como para saber cómo intervenir. Digo, ¿saben de otras experiencias en otras provincias o en otras partes del mundo? Yo la verdad que no. Bien. No. Quizás algunos compas han experimentado cuando fueron los fuegos de Corrientes, que, bueno, desde Brigada Chañares algunos compas fueron. No había esta organización, pero sí se puede ver que hay gente que siempre tiene la intención, ¿no?, de ayudar y dar una mano. Entonces, por ahí se acoplan a otros grupos, quizás más institucionales, pero la verdad que así, de esta forma como está sucediendo, no, en como esta red que ahora está haciendo, por ejemplo, la VOC, no conozco. No, creo que justamente es un fenómeno particular y producto de una situación que Córdoba tiene, que siempre se incendia, y creo que eso ya es una decisión política, y creo que somos resultado simplemente de vivir en una provincia que garantizan que se queme, y que hay mucho monte involucrado en negociados inmobiliarios y en cosas que todavía no terminamos de entender por qué sucede, pero hay algo que siempre se repite y es que Córdoba se incendia, entonces por eso somos resultado de esa situación. Uh-huh. Todos nos autoconvocamos en el mismo año, que fue particularmente desmedido la cantidad de monte que se quemó, y creo que en cada territorio nos vimos que éramos nosotras, los vecinos, los que salíamos a pagar. Uh-huh. Y que hacía falta organización. Sí, entiendo que es lo mismo que se vio en este incendio, ¿no? Y ahí me parece que está bueno que nos puedan compartir. Digo, se vio mucha solidaridad vecinal, eso, ¿no? Las cadenas humanas de gente llevando baldes. ¿Cómo analizan ustedes ese escenario? Si faltó articulación, ¿cómo lo han visto como brigadistas? Bueno, particularmente desde Cabalango, nosotros estuvimos recibiendo también a gente que quería ayudar. Uh-huh. En la que llegaban y decían, yo estoy para salir al fuego, y bueno, era como introducir a, bueno, ¿estuviste en algún fuego antes? Uh-huh. ¿Qué equipo tenés? ¿Equipo de protección personal? Sin eso no vas a salir, y tampoco se manda que la gente entre en una primera línea que sería frente al fuego, sino uh-huh. como esto, bueno, quizás cargar las mochilas de los brigadistas con agua, alcanzar a copiar agua en algún lado. Uh-huh. Y lo que sí por ahí se puede llegar a hacer es guardia de ceniza, que es cuando ya no hay riesgo. Uh-huh. Pero bueno, aparte de esto, digamos, como en lo que es la ayuda, hay gente que a veces nos da una mano, por ejemplo, ¿no? Cuidando a los niños en esos momentos, también haciendo la comida, que es re importante. Hasta algunas veces tenemos personas que nos hacen cremas, ungüentos, uh-huh. como que nos proporcionan esos cuidados, ¿no? Y ese amor a la red y a las brigadas que puede entrar por ese lado. Uh-huh. También después del incendio que hubo en Cabalango, es como que recién se está empezando, pero en Cabalango y en toda esta zona de Punilla, se está empezando como a gestionar, porque la gente quiere ayudar, hay gente sí. que también quedó comprometida, que sus casas se quemaron, entonces la idea es como que esto recién empieza, ¿no? El post-fuego uh-huh. también nos toca y nos tenemos que poner ahora a trabajar en eso. Uh-huh. Bien, ¿cualquier persona se puede sumar a una brigada? ¿Cómo hacen? Digamos, si hay gente que nos está escuchando y se quiere sumar. Sí, se pueden sumar, uh-huh. se pueden acercar a la brigada más cercana claro. que tengan en el territorio. Uh-huh. Y bueno, también esto de, como decía antes, de los semilleros, que es como empezar, dejar algo como para que se empiece a generar uh-huh. algo parecido a una brigada. Creo que mientras haya ganas, haya gente y haya energía para hacerlo, se puede. Y bueno, la experiencia está, así que se pueden acercar. Para preguntarnos lo que quieran uh-huh. y bueno, para sumarse también, porque siempre hace falta. Bien. Volviendo a la pregunta que vos sí. hiciste sobre qué pasó, si faltó articulación uh-huh. en relación de por qué el fuego fue tan desmedido, creo que lo que sucede, más que no hay articulación, porque sabemos que sobra despliegue de parte del Estado en lo que es. Tienen camionetas, tienen bombas de agua, tienen muchísimo personal, pero todo ese personal responde a un protocolo en donde asiste a la protección de la propiedad privada, de la vivienda y de las propiedades que están en peligro. Y como esto que sucedió ocurrió sobre la zona del monte, hay un vacío legal, digamos, y un vacío de responsabilidad estatal en el que ni siquiera siendo 40 personas desde la brigada que sí íbamos al monte, no alcanzó, porque el perímetro incluyó 5 ciudades, 5 localidades a la vez en 2 días. Entonces, más que la falta de articulación, es que falta una decisión política de garantizar recursos para proteger también al monte. Uh-huh. Claro, saber. Me parece que también es esa lógica o ese protocolo de qué es lo que se protege en un incendio, ¿no? Digamos, la intervención de bomberos va más que nada al cuidado de viviendas, y en esto también, digamos, incluso nos decían, ¿no?, vecinos y vecinas de Barrio Comechingones, que hubo un tratamiento selectivo de qué viviendas proteger y cuáles no. Digo, y esto estoy, digamos, trasladando testimonios, ¿no?, de vecinos y vecinas que nos decían, bueno, han cuidado las casas más grandes, las que tienen pileta, las que son tienen una determinada dimensión, y las viviendas más precarias, sobre todo ahí de barrio Comechingones, dejaron que el fuego se las devore. Entonces, digo, desde ahí también hay como una decisión, o por lo menos hay un tratamiento selectivo, ¿no?, de qué proteger, y desde ese lugar, entiendo, se están pensando las brigadas, a partir de ese trabajo. Pensando en esto, ¿no?, han hablado mucho del post-incendio, ¿no?, de que ahora ya está todo arrasado. Bueno, ¿qué tareas es la que se tienen que llevar adelante? Le pregunto ahí a Matías para que nos cuente, ¿no?, qué implica, qué tareas hay que llevar adelante en este contexto donde ya el fuego ha arrasado, ¿no?, parte de Punilla. Bueno, en primera instancia, o sea, tenemos varios factores a tener en cuenta. Por sí. un lado tenemos el post-fuego que arrasó con la comunidad, que son las casas y demás. Uh-huh. Ahí es donde la comunidad se sigue refortaleciendo en ayudar, lo que decían las chicas hace un ratito. Sí. Por un lado. Por el otro lado, lo que es monte, lo que es bosque o lo que fue bosque y ahora está arrasado, lo mejor que hay que hacer es nada. Uh-huh. No pisar, no regar, no mandar animales. Eso está lastimado. Si uno se corta, se quema, le puede hacer un paño fresco, pero después lo tiene que dejar que se cure. Sí. Digamos, esas son las recomendaciones de básicas. Uh-huh. Después, o sea, porque de eso se tiene que recuperar solo. Por eso hay una cuestión del uso de suelo y demás. Uh-huh. Como viene la mano, es difícil que eso se cumpla. Porque como bien dijeron, siempre atrás de un fuego hay algún negociado que nos excede. Pero digamos, lo más creo yo, por lo menos estoy hablando desde Matías, sí. Lo más importante ahora es fortalecer esa comunidad. Uh-huh. Que se puso tan solidaria y tan fuerte en medio de la emergencia y ahora se tiene que sostener. Yo siempre digo, lo dijeron hace un ratito, que una línea de brazos pasando agua es mucho más eficiente que cualquier manguera y cualquier motobomba. Mm. Porque si nos organizamos no necesitamos ningún sistema, ¿no? Vamos a la realidad. Uh-huh. Entonces, si nos queremos plantar desde ese lado, no le pidamos nada. Hagámonos cargo nosotros. En el caso de las brigadas forestales, justamente, sí. esta vez nos excedió, porque al ser un incendio tan grande de interfase, está fuera de nuestra capacidad de conocimiento el frenar el incendio de una casa. Mm. Pero porque elegimos cuidar el monte, porque vemos que ahí hay una falla. En el caso, bueno, puntual del barrio Comechingones, al ser un barrio tan de interfase, bueno, nos mezclamos mm-hmm. en el tema. Pero bueno, por parte del barrio, ahí ellos ya lo están haciendo, que es abrir las calles cortafuegos para que cortar continuidad. La parte que no se quemó y está muy cargada de material, eso es algo que notamos, hay una parte que estaba como muy muy virgen. Mm. Y en los ecosistemas los rumiantes son importantes, ya sea en su momento guanacos eran aquí, ahora estamos hablando de vacas o caballos. Con una buena sectorización eso se puede sostener y se pueden evitar un montón de cosas. Digamos, para hacer hay un abanico gigante. En lo personal, como te digo, sí. lo importante para mí es que la comunidad se ponga fuerte, esa solidaridad que explotó en la emergencia se sostenga, y lo que es monte, intentar pisarlo lo menos posible, porque uh-huh. ahí estropeamos los brotes nuevos. Claro. Y es donde el monte vuelve, claro. en el brote. Uh-huh. Él sabe volver, digamos, ella sabe manejarse. Solamente que, bueno, nosotros a veces en el ímpetu de querer ayudar terminamos estropeando. Uh-huh. Esa es una gran recomendación. Claro, sí. Dejar ahí que la propia pacha se vaya recuperando. Bueno, te iba a preguntar, Analía, vos formas parte de la asamblea de vecinos y vecinas de barrio Comechingones. Están allí organizadas, han venido también de un fin de semana muy intenso, de trabajo solidario. Bueno, ¿cómo están hoy articulando y sosteniendo ahí la tarea? El barrio está muy activo. Se ha organizado una asamblea que nos juntamos dos o tres veces por semana en esta última semana. Uh-huh. Hemos decidido crear una brigada en el barrio, porque es una responsabilidad vivir en el monte, y desde el momento que uno decide vivir allí y por una decisión de habitarlo para cuidarlo, la gente ha llegado a entender que es necesario saber, tener los conocimientos básicos de atención al fuego, de tener las herramientas. Entonces, en esa red en la que existimos las brigadas comunitarias que asistieron al territorio, sabemos que contamos con el apoyo de los compas para que vengan a capacitar a la gente que falta, que son un montón, son como 25 personas que después de esto que sucedió quieren capacitarse y queremos estar en red, porque tenemos compas muy cerca como Chañares, nos une la misma ruta, que sabemos que es una ruta que va a estar prontamente sometida a mucha especulación inmobiliaria, porque se viene la traza de la autovía aparentemente por ese lugar. Han llegado novedades de carteles viales que están anunciando Cabalango Mina Clavero, entonces claramente va a pasar por ahí. Entonces hemos decidido, entre los compas que ya están con Chañares organizados desde el otro punto y acá en Cuesta Blanca, hacer un trabajo conjunto, estar en red, trabajar y seguir aguardianando ese monte que nos une, que es uno solo. Las localidades y las jurisdicciones son límites de la cultura humana, pero el monte es uno solo. Bien. Bueno, clarísimo. Me parece que bueno, es enorme la tarea que vienen llevando adelante. Queríamos difundirla justamente desde Villanos, conocer desde adentro cómo están organizadas, de qué manera se sostienen y cómo colaborar. Me parece que esa es también la premisa que queríamos compartir. Les agradecemos mucho este tiempo con la radio. Era ahí un salto también tecnológico poder tener la comunicación telefónica y en el estudio. Pero bueno, sabemos que están ahí en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Les agradecemos el tiempo y no sé si quieren dejar un mensaje final para la gente que nos escucha. Hacemos ahí un cierre. Mariano, te escuchamos a vos. Ahí estoy. ¿Cómo estás? Sí, nada, yo creo que está bueno que entendamos que tenemos que empezar a preparar los territorios, preparados con chicotes y con... Es algo que hablamos con Ana también, que vamos a tratar de ir a ese lugar para ayudar a la gente a equiparse, a saber que si hay un fuego y lo acudimos enseguida con las herramientas necesarias, es muy factible que no lo dejemos correr o que se nos vaya tan rápido como se fue este fuego. Entonces, hasta que lleguemos a las brigadas operativas comunitarias, el resto de las brigadas, al lugar del incidente, que la gente del lugar tenga herramientas como para poder soportar hasta que uno llegue y no sea una cosa desmedida. Nada, y en eso estamos tratando de colaborar y hacer crecer al territorio por el que pasamos, de esa manera, pasando eso, de que ellos entiendan que tienen que tener guardia, copia de herramientas, tienen que tener guantes siempre guardados para una situación de fuego, y todo lo que sería un EPP, que es lo más importante que tiene que tener una persona para poder bajar un fuego, no estar bien preparado para proteger su cuerpo. Y en eso estamos, nosotros vamos, por lo menos vamos en esa. Después, el trabajo en cada territorio lo tenemos cada uno, porque el fuego pasa, la verdad, que por todos los territorios. Acudimos a algún territorio y después tenemos que volver a nuestras casas, porque nuestras casas también corren el mismo riesgo. Entonces, confiamos ahí en darle una mano a los vecinos para que se armen, para que puedan tener las herramientas y poder estar preparados por si un fuego cerca de su casa, lo ven por un vecino, por lo que sea, sepan cómo, con qué técnicas trabajar el fuego y no dejar que se expanda. Está claro. Matías. Bueno, venimos, como verás, la red es bastante en red, porque sí, venimos más o menos con los mismos pensamientos todos. Para agregar lo que dijo Mariano y a todo lo que hablamos, un detallecito nomás, y es que la forma de trabajo que tenemos las comunitarias es horizontal y de asamblea y voz, como para salirnos un poco de esa cuestión de verticalidad y jefe, que es una práctica bastante fuerte e interesante, y está buena aplicarla a cualquier otro tipo de de asamblea, más que nada. Lo que dijo Mariano recién, siempre intentando que estas semillas broten, porque es la manera en la que se sostienen estos montes, ¿no? Con semillas brotando. Y nada, eso, agradecer ahí por el tiempo, por escucharnos, y bueno, vamos a estar, así que nos vamos a ver en cualquier momento. Seguro, seguro. Mailén. Sí, también para seguir sumando, resaltar, ¿no?, que es lo que creemos casi siempre, y que todo fuego es político, que hay algo detrás de cada fuego, que no es solo una colilla o un vidrio que es justo, no. Hay una intención y cada vez la leemos más. Y bueno, ahí estamos también haciendo resistencia a eso. Bueno, también el monte vuelve, hay que dejarlo volver, hay que esperar, es un proceso. Tratar de no pisar, eso, hacer ese aviso a toda la comunidad, no pisar, no se puede plantar, hay que esperar mínimo un año para recién empezar con esa labor. Pero sí, siempre, si hay gente que tiene ganas de organizar y ponerse a plantar, a sembrar en sus casas, en algún momento, todo lo que se pueda llegar a reconstruir, lo mismo que crece en el monte, ¿no? Porque no es cualquier planta la que vamos a llevar. Pero bueno, eso ya también es una labor que nos queda en el territorio hacer, y estamos en eso. Y bueno, también dejar el Instagram de Brigada Chañares, que es Brigada Chañares, como si fuese una N, pero una N. Cualquier cosa, info que puede salir por ahí. Después cada brigada tiene su Instagram, que es donde generalmente se comparten las novedades, las noticias, los flyers, que son lo que difundimos para bueno, recibir donaciones, ya que somos todas las brigadas son autogestivas. Y bueno, siempre van a ver, si nos siguen, esas novedades de que estamos en el fuego en alguna parte del territorio de la provincia. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. Ana. Bueno, muchas gracias. Creo que hoy, estando todas y todos acá reunidos, es un principio de un lazo de comunicación que necesitamos, en el que confiamos. Sabemos que este programa es uno de los nexos que tiene la zona realmente con la voz del pueblo y de las situaciones realmente importantes a comunicar. Entonces, bueno, así como estamos en red con las brigadas, está bueno estar en red con los grupos de comunicación que tenemos en confianza. En estos últimos fuegos de este año, los compañeros y las compas se les han dañado mucho los EPP, los borcegos se desgastan, se derriten, la ropa se va rompiendo también. Entonces, bueno, apelamos a eso, a que si quieren donar calzado desde 36 hasta el 44, supongo que a todos nos viene bien. Los borcegos particularmente, que no sean punta de acero, porque la punta de acero se calienta cuando te acercas al fuego. Entonces, borcegos de cuero, Ursus, Ombú, más o menos son algunas líneas que nos vienen bien. Ropa gruesa para el fuego, cascos, guantes de cuero. Si podemos gestionar, o sea, si hay gente que tenga ganas de comunicarse, les pueden pasar nuestros contactos. Brigada Forestal Calahuala en Instagram, Brigada Balcón de Punilla, Brigada Sacha SMS, estamos todos conectados ahí. Lamentablemente, en esta temporada, que ya se sabe, se trabaja mucho en los incendios, estamos permanentemente subiendo placas de estamos en el fuego. A veces no tenemos registros, muchos registros en el momento en el que estamos trabajando, simplemente sale una placa, pero atrás de esa placa realmente hay mucho trabajo. La gente deja sus trabajos, deja el cuidado de la familia y de lo que tiene que atender. Generalmente los incendios comienzan los lunes. No sé si eso es parte de lo que está programado. Siempre suceden los días hábiles, entonces hacemos como mucho esfuerzo para poder estar en cada punto. Entonces, bueno, atender que a eso, a estar atentos, a estar unidos, a seguir compartiendo. Desde lo que se pueda, desde el charlar, que sepan que también si ven una columna de fuego en una localidad, tengan individualizadas las brigadas de cada zona con las que se pueden comunicar. También estamos para eso. Bien. Bueno, les agradecemos no solo el tiempo en la radio, sino fundamentalmente el laburo que vienen haciendo de manera solidaria, autogestiva, es enorme. Y bueno, y el esfuerzo también, ¿no?, de estos días ha sido realmente muy grande. Fuerte abrazo a quienes están por línea y a quienes las tenemos aquí en el estudio, se lo vamos a dar personalmente, ¿sí? Gracias por este tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias, gracias, salud.